Sección número 20 de Las aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 20. Explicaciones de Huck. Un plan de campaña. Operando en la misión. Coqueteos a hurtadillas. Un pirata en la misión. El duque, impresor. Lo que quería Jim. Yo no sé las preguntas que nos hicieron. Querían saber por qué ocultábamos la balsa y por qué nos tumbábamos a la bartola de día en vez de seguir navegando. ¿Era acaso Jim un negro fugitivo? Yo les dije, ¡qué locura! ¿Iba un negro fugitivo a correr hacia el sur? No, convinieron conmigo en que no. Yo, sin embargo, tenía que explicar las cosas de alguna manera. Y dije, mi familia vivía en Pike, en el estado de Missouri, en donde nací yo. Pero, miren ustedes qué desgracia. Todos se murieron. Menos yo, mi padre y mi hermano Ike. Papá decidió que nos fuéramos a vivir con el tío Bew, a unas 44 millas más allá de Orleans. Papá era muy pobre y tenía algunas deudas, así que, después de pagarlas todas, nos quedamos con $16 y Jim, nuestro negro. Aquello no era bastante para un viaje de tantas millas, pero una vez al subir al río, mi padre tuvo un minuto de buena suerte y se encontró esta balsa. ¿Sí? Pues a Orleans en ella, dijimos. Pero la buena suerte de papá no duró mucho tiempo. Una noche nos abordó un vapor, y allá bajo sus ruedas fuimos a parar todos. Jim y yo volvimos a la superficie, sanos y salvos. Pero papá se ahogó, y mi hermano Ike, como no tenía más que 4 años, pues se perdió, y no lo encontró nadie. Bueno, no quiero acordarme de los 2 o 3 días siguientes. Todo el mundo quería apoderarse de Jim diciendo que era un negro fugitivo. En vista de esto, nos vimos precisados a no navegar de día. Por la noche nadie nos molesta. El duque dijo, a ver, déjame pensar un medio de navegar de día sin que nadie nos perturbe. Aunque no hay que preocuparse, no. Nada, yo me encargo de eso. Claro que hoy por hoy no hay que pensar. No nos conviene a ninguno pasar de día por ese pueblo. No vaya a resultarnos un poco insalubre. Hacia el anochecer empezó a nublarse. De vez en cuando, ¡zas!, un relámpago de calor. Las hojas de los árboles empezaban a agitarse. Mal cariz iba tomando la cosa. No había más que verlo. El duque y el rey quisieron ver nuestra choza y nuestros lechos. El mío consistía en un colchón de paja, en resumidas cuentas. Mejor que el de Jim, que también consistía en un simple colchón, pero no de paja, sino de vainas de mazorca. Un colchón de vainas tiene siempre un mar de tolondrones que se los clava uno y le hacen a uno pasar las negras. Y cuando da uno una vueltecita, suena aquello que es un primor. Muchas veces es tan grande el ruido que se despierta uno. Bueno, pues como iba diciendo, el rey y el duque vieron nuestros lechos y el duque dijo que mi colchón sería para él. Pero el rey dijo que se equivocaba y añadió, yo creí que percibiría usted mejor la diferencia de clases y que se daría cuenta de que un colchón de vainas de maíz no es el más indicado para mi grandeza. Su señoría se quedará con él. Jim y yo volvimos a entristecernos porque temíamos que otra vez fueran a disgustarse. Figuraos nuestra alegría al oír decir al duque, es mi destino verme siempre bajo los duros hierros de la opresión. La mala fortuna ha acabado con mi altivez de espíritu. Cedo, pues. Sométome. Es mi destino. Estoy solo en el mundo. Dejadme sufrir. Dejadme sufrir. En cuanto fue de noche, volvimos a navegar. El rey nos dijo que procurásemos no perder nunca el centro del río y que no encendiéramos luz ninguna hasta no hallarnos a bastante distancia del pueblo de Marras. Poco después pasábamos frente al racimo de lucecillas. El pueblo, quiero decir. Cuando estuvimos a 3/4 de milla más abajo, izamos la linterna. A eso de las 10 empezó a llover y a silbar el viento, y a tronar y a relampaguear. Entonces nos dijo el rey que nos quedáramos de guardia hasta que mejorase el tiempo. Y él y el duque se metieron en la choza y se acostaron. Mi guardia no empezaba hasta las 12, pero aunque hubiera dispuesto de un colchón, no me hubiera acostado. No se ve todos los días una tormenta como aquella. ¡Madre mía! ¿Y cómo silbaba el viento? A cada instante un relámpago, que dejaba ver las islas entre la lluvia y las copas de los árboles alargadas por el vendaval. Y enseguida, ¡pum, pum, pum, pum! Un trueno que se perdía en la distancia. Y luego, otro relámpago. Y luego, otro trueno. Las olas me ponían chorreando. Y a veces me arrastraban y me echaban al río. Pero como yo estaba desnudo, pues no me importaba. Tampoco nos preocupábamos de los troncos de los árboles ni de nada. Los relámpagos se sucedían tan seguidos que podíamos ver los troncos con toda comodidad y alejarlos de la balsa o sortearlos según nos conviniera. Como he dicho, mi guardia debía empezar a las 12, pero a las 12 yo me caía de sueño, y entonces Jim se ofreció a hacer la primera mitad de mi guardia. Para eso era siempre Jim muy bueno conmigo. Entré arrastrándome en la choza, pero el rey y el duque dormían con las piernas tan abiertas que no me dejaban sitio. Bueno, me tumbé fuera. La lluvia no me importaba. Caía tan calentita y las olas no eran ya tan fuertes. Sin embargo, a eso de las 2 volvieron con tanto o más ímpetu que antes. Y Jim pensó en despertarme, pero enseguida se arrepintió, creyendo que no eran lo bastante altas para hacerme daño ninguno. Se equivocó, porque poco después, de pronto, se echó encima una ola regularcita y dio con mi cuerpo en el río. Jim por poco se muere de risa. No he visto negro más propenso a la risa que Jim. Empecé mi guardia y Jim se tumbó en el suelo y se puso a roncar. La tormenta fue pasando. En cuanto vi brillar la primera luz de una cabaña, le desperté y entre los dos escondimos la balsa en un lugar a propósito para todo el día. Después del desayuno, el rey sacó una baraja de cartas y se puso a jugar con el duque a 5 céntimos la partida. Cuando se cansaron de jugar, dijeron que iban a hacer un plan de campaña. El duque fue a su maletín y de él sacó un montoncillo de programas impresos, que luego leyó en voz alta. Uno de ellos decía que el célebre profesor de París, Armando de Montalbán, daría una conferencia sobre frenología en tal y cual punto el día tantos de tantos a 10 céntimos la entrada, y que después facilitaría certificados de caracteres a 25 céntimos por cabeza. Dijo el duque que ese era él. En otro programa se llamaba el célebre trágico shakespeariano Garrick, el joven, procedente del Drury Lane de Londres. En fin, en otros figuraba con nombres distintos, y en todos hacía cosas maravillosas, como encontrar agua y oro con una varita mágica, echar del cuerpo los malos espíritus, etcétera, etcétera. Después dijo, Ah, pero la musa histriónica es mi predilecta. Majestad, ¿no habéis pisado nunca las tablas? No, dijo el rey. Pues vais a pisarlas antes de 3 días, majestad derrumbada. En la primera ciudad importante a donde lleguemos, alquilaremos un local y haremos la escena del combate de Ricardo III y la del balcón de Romeo y Julieta, ¿eh? ¿Qué os parece? Bridgewater, allí donde se gane dinero, allí estoy yo, pero francamente, yo no sé nada de teatro y apenas si he visto alguna representación en mi vida. Yo era muy pequeñito cuando mi difunto padre llevaba cómicos a palacio. ¿Creéis que podéis enseñarme? ¡Ya lo creo! Entonces, aquí me tenéis, dispuesto para lo que quiera que sea. El duque le dijo quién era Romeo y quién era Julieta, y que él estaba acostumbrado a hacer de Romeo, por lo que el rey debía hacer de Julieta. Pero, duque, si Julieta es una joven como la que me pintáis, mi calva y mi barba van a hacer un efecto bastante extraño, ¿no os parece? No, no os preocupéis, majestad. ¿Qué saben esos paletos de nada? Además, iréis propiamente vestido. Y ya sabéis el papel que juega el vestido en el mundo. Julieta está en el balcón disfrutando de un claro de luna antes de recogerse. Por lo tanto, está en camisa de dormir y a la cabeza una gorra fruncida. Aquí están los vestidos. Sacó 2 o 3 prendas de percal que, dijo, eran las armaduras medievales de Ricardo III, y del otro, una larga camisa de dormir y una gorra de algodón, fruncida. El rey pareció satisfecho, y entonces el duque sacó un libro y leyó en voz alta, con grandes ademanes y accionándolos, los 2 papeles. Después le dio el libro al rey y le dijo que se aprendiera su papel de memoria. A 3 millas de distancia había un pueblecillo. Después de comer, dijo el duque que ya había ideado una manera de navegar de día sin peligro para Jim, y que necesitaba ir a ese pueblo para ultimar sus planes. Dijo el rey que él también iría, y después del café, Jim me aconsejó que fuera con ellos en la canoa. Cuando llegamos, el pueblo parecía vacío y silencioso como en domingo. En un corral encontramos a un negro enfermo tomando el sol, y nos dijo que todos los vecinos, menos los muy jóvenes o muy ancianos, o no muy enfermos, se habían ido a una misión que se celebraba en un bosque a unas 2 millas del pueblo. El rey se informó sobre el lugar de la misión y dijo que iría a ella y procuraría sacarle el mayor partido posible. El duque dijo que lo que él buscaba era una imprenta. Y la encontró. Un taller muy chiquitín sobre una carpintería. Los carpinteros y los impresores se habían ido todos al campo y habían dejado las puertas de par en par. Todo estaba manga por hombro, sucio, con manchas de tinta por todas partes. Las paredes estaban cubiertas de anuncios con estampas de caballos y negros fugitivos. El duque se quitó la chaqueta y exclamó: ¡Perfectamente! El rey y yo nos fuimos al campo, y media hora después llegamos a donde se celebraba la misión. ¡Cómo anduvimos! ¡Qué día de calor! Lo menos había allí 1000 personas, venidas de 20.000 leguas a la redonda. El bosque estaba lleno de carros. Los caballos comían en pequeñas artesas y coceaban para espantarse las moscas. Las tiendas no eran más que 4 estacas con techo de ramas y hierbas, donde vendían limonadas, galletas de jengibre, sandías y otras hortalizas. Las tiendas para los sermones eran del mismo género, pero mucho mayores y atestadas de gente. Los bancos eran troncos de árboles, con una cara un poco lisa, no mucho, y cuatro palos que servían de pies hundidos en unos huecos hechos en la parte curva de aquellos. No tenían respaldos. Los predicadores estaban sobre una plataforma, allá en el extremo de las tiendas. Las mujeres llevaban sombreros de grandes alas para el sol, unas con trajes de lana, otras de guinga, y otras, las menos y más jóvenes, de percal. Algunos mozos estaban descalzos, y algunos niños no llevaban más vestido que una camisa. Más de una vieja hacía calceta tranquilamente, y más de una joven coqueteaba con los mozos. Lo vi yo. En la primera tienda donde entramos, estaba un predicador cantando un himno. Cantaba dos renglones y enseguida lo repetía todo el mundo. ¡Qué escándalo! Eran tantos y cantaban todos tan fuerte. Después, el predicador cantaba otros dos renglones y la gente los repetía, y así todo. La gente se animaba más y más y cantaban más y más fuerte. Cerca del final, unos se pusieron a gemir y otros a dar gritos. Entonces, el predicador se puso a predicar. Se inclinaba sobre un lado de la plataforma, luego sobre otro, luego sobre el frente, y a todo esto, gritando con todas sus fuerzas. De vez en cuando, alzaba su Biblia, la abría y la enseñaba gritando. «¡He aquí la serpiente! ¡Miradla! ¡Miradla!» Y la gente se desgañitaba. «¡Gloria! ¡Amén! ¡Venid los dolientes, los negros de pecado! ¡Amén! ¡Los enfermos, los tristes! ¡Amén! ¡Venid los ciegos! ¡Amén! ¡Los pobres y los necesitados y los hundidos en la vergüenza y en la ignominia! ¡Amén! ¡Todos los que padecen, todos los que sufren! ¡Amén! ¡Venid humildemente, el corazón contrito! ¡Venid con todos vuestros pecados! ¡Las aguas purificadoras os aguardan! ¡Las puertas del cielo están abiertas! ¡Entrad y descansad! ¡Amén! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! Y así seguían. No se entendía lo que decía el predicador a causa de las exclamaciones y los gritos. De todas partes se alzaban penitentes, que a empujones se abrían paso hasta llegar a los bancos más próximos a la plataforma. ¿Cómo lloraban? Cuando llegaron a los bancos delanteros, se pusieron a cantar y a gritar, y por último, se dejaron caer en el suelo como locos. Bueno, a todo esto, el rey se había ido de mi lado. Su voz sobresalía entre el escándalo general hasta que consiguió subir a la plataforma. Allí rogó al predicador que le dejase hablar al pueblo. Cuando le dieron permiso, de buenas a primeras empezó por decir que aquel hombre que tenían delante había sido un pirata. Sí, señor, un pirata en el Océano Índico y durante 30 años. La primavera última, su tripulación quedó diezmada en una lucha terrible que sostuvo no sé con quién. Entonces, él se vio obligado a regresar a los Estados Unidos en busca de una nueva tripulación. La encontró y ya estaba con ella a bordo cuando, anoche mismo, afortunadamente, unos ladrones le robaron hasta el último céntimo y le desembarcaron como un trasto inútil. Afortunadamente, sí. Y él se alegraba de ello con toda su alma. Y nada mejor pudo ocurrirle en su vida, porque ahora se sentía cambiado, se sentía otro hombre. Y es más, se sentía lo que no se había sentido nunca. Se sentía feliz. Tan pobre como era, y ya había decidido volver al Océano Índico a fin de encaminar a los piratas hacia el buen sendero. ¿Quién más capacitado que él para tamaña empresa? Que él, sí, que conocía a todos los piratas del océano. Y tardase el tiempo que tardase, había que pensar, era un viaje sin dinero, él iría al Océano Índico y cada vez que convirtiera a un pirata le diría: «No, no me des las gracias, a mí no me debes nada, a ellos sí». ¿Que quiénes son ellos? Ellos son los de aquel buen pueblo de Pokeville, mis buenos hermanos, benefactores de la raza, y a aquel queridísimo predicador, el mejor amigo que tuvo jamás un pirata. Y entonces se puso a llorar a lágrima viva y contagió a todo el mundo. Alguien propuso a gritos: «¡Hagamos una colecta para el pobre! ¡Hagamos una colecta!». 5 o 6 hombres pusieron enseguida mano a la obra, pero otro hombre gritó: «¡Que pase el sombrero! ¡Que pase el sombrero!». «¡Sí, sí!», respondieron todos, incluso el predicador. El rey pasó el sombrero ante todos los presentes, llorando a más no poder y bendiciendo a la buena gente que era tan bondadosa con el pobre pirata. A cada momento, las muchachas más bonitas, deshechas en lágrimas, le pedían permiso para besarle y así no olvidarle ya nunca. Él siempre les daba permiso y a algunas las abrazaba y las besaba 5 o 6 veces seguidas. Muchos le invitaban a quedarse 6 o 7 días en el pueblo y todos le ofrecían su casa y le decían que albergarle sería para ellos un gran honor. Pero él respondía que como aquel era el último día de reunión religiosa, no tendría objeto su permanencia entre tan honrada gente, y sobre todo que su mayor deseo era volver cuanto antes al Océano Índico y empezar la conversión de los piratas. Cuando volvimos a la balsa, contó lo que había recogido, que era nada menos que $86.75. Después nos enseñó una garrafa de whisky que había encontrado bajo una carreta al pasar por el bosque de vuelta de su sermón. Decía que, echando la cuenta muy por encima, era aquel el mejor negocio que había hecho en el oficio de misionero. El duque, por su parte, también creyó en un principio que había hecho un gran negocio, pero después de escuchar al rey, tuvo que reconocer su engaño. En la imprenta había compuesto y tirado unas cuantas facturas para unos labradores por las que cobró $4. Otros desconocidos contrataron con él la publicación de unos anuncios en el periódico que tiraban en la imprenta al precio de $10. Pero él les dijo que se los publicaría por $4 si le pagaban adelantado. Aceptaron los otros y él se embolsó los $4. La suscripción anual al periódico costaba $2, pero el duque concertó 3 suscripciones a $0.50 cada una, con la condición de pago anticipado. También accedieron, pero le pagarían, como de costumbre, con haces de leña y cebollas. Solo que él les dijo que acababa de comprar todo eso, por lo que se vio obligado a bajar más y más el precio de la suscripción, hasta conseguir que le pagaran inmediatamente. Después sacó unos versos de la cabeza, una cosa muy bonita y muy triste, que se titulaba «Aplasta, bajo mundo, mi ya roto corazón», y los dejó allí preparados del todo para que los imprimieran en el periódico. Total, había sacado $9.50. «Un buen día de trabajo», decía. Por último, nos enseñó otro trabajo que había hecho en la imprenta, por el que no había podido cobrar nada, puesto que era para nosotros. Tenía un dibujo que figuraba un negro corriendo con un lío de ropas al extremo de un palo que llevaba al hombro, y abajo se leía: recompensa, $200. Todo el texto se refería a Jim y lo pintaba punto por punto. Decía que el negro se había escapado el invierno último de una plantación de Santiago, 40 millas más allá de Nueva Orleans, y que probablemente se había ido hacia el norte. A quien le echara mano y lo entregara en la plantación, le darían esa recompensa más los gastos. —De esta manera —dijo el duque— podremos desde mañana, en caso necesario, navegar de día. La martingala es esta. En cuanto veamos venir a alguien, cogemos a Jim, lo atamos de pies y manos, lo metemos en la cabaña de a bordo y enseñamos este anuncio diciendo al mismo tiempo que hemos encontrado al negro en el río y que, como éramos demasiado pobres para viajar en vapor, tenemos que hacerlo en esta pequeña balsa que nos prestaron unos amigos y que vamos en busca de la recompensa. Ya sé que el amigo Jim estaría mejor con esposas y cadenas, pero si se las ponemos, no van a creer el cuento de nuestra pobreza. Todos estuvimos de acuerdo en que el duque era muy ingenioso y que, gracias a él, ya podríamos viajar de día sin temor a nada ni a nadie. También estuvimos todos de acuerdo en la necesidad de navegar aquella noche lo suficiente para ponernos fuera del alcance del jaleo y de la indignación que produciría en el pueblo la faena del duque en la imprenta. Nos estuvimos allí quietecitos y sin dejarnos ver hasta muy cerca de las 10 de la noche. A esa hora nos pusimos en marcha a lo largo del río, a la mayor distancia posible de la villa, y no levantamos la linterna hasta convencernos de que no nos podían ver ya desde el pueblo. Cuando Jim me llamó a las 4 de la mañana para que me hiciera cargo de la guardia, me dijo: —Amo Huck, ¿cree usted que nos encontraremos con otros reyes por el camino? —No, creo que no. —Entonces, nada. Bueno está uno o dos reyes, pero ya es bastante. El que tenemos en casa está borracho como una uva, y el duque por ahí le anda. Y era que Jim se propuso hacerle hablar francés para ver cómo sonaba eso. Pero el rey dijo que había pasado tantos años en América y que tanto había sufrido que se le había olvidado completamente. Fin del capítulo 20. Fin de la sección número 20.